Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo y, como les era prometido, ahora también estamos en contacto con Eduardo, integrante de El Arroyito, Asociación Civil, que tiene, entre otros objetivos, construir una escuela sustentable, pero para ello también presentaron un proyecto que se llama Germinando Escuela, que también tiene el apoyo de Emergentes del Mides, que consiste en tres encuentros que sirven, van a servir para poder discutir, charlar sobre lo que es la educación pública sustentable y experimental. Bien, bien. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Buenas tardes ahí para ustedes, para los oyentes de Trazos y de Radio Pedal, que por cierto son de muchos lugares, ilimitados la Radio Web hoy día, ¿no? Tenemos sí. oyentes en todos los rincones del mundo, nos sí. animamos a decir. Y bueno, sí, es verdad, un poco lo que ustedes venían presentando ahí a partir de... Y también en un día muy especial, ¿no? Con esto de la soberanía alimentaria. Exacto. Algo tiene que ver esto de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te pregunto, Eduardo, ¿cómo vienen? ¿Cómo surge, primero que nada, El Arroyito? ¿De dónde nace? ¿Y cuáles son las intenciones de por qué construir una escuela sustentable y por qué indagar en estos aspectos? Bueno, yo creo que surge a partir, indudablemente, de una necesidad. Hace un par de años, en nuestro barrio acá, se dio un movimiento muy importante de vecinos vinculado esencialmente con este tema de la seguridad. Algunos desembocaron la cuestión más de trabajar mismo sobre este tema, otros sobre cultural, y algunos entendíamos que por ahí pasaba un poco más por lo cultural y lo educativo. Y viendo las necesidades, encontramos que en nuestro barrio realmente está necesitada una escuela pública. ¿Por qué una escuela pública? Y bueno, porque las escuelas que hay en la zona, debido al crecimiento demográfico, están realmente desbordadas. Claro. Y que estén desbordadas las escuelas significa que bueno, que realmente se generan un montón de situaciones, problemas. Hay un montón de niños que abandonan la escuela, hay repetición, hay situaciones que después desembocan en situaciones que no queremos en la sociedad, digamos, de alguna forma. Y encontramos que, bueno, que una posibilidad era que esta escuela también tuviera elementos novedosos, si se quiere, que no fuera un edificio duro de cemento. Y el ejemplo que encontrábamos era en la escuela de Jauregui Berri. A partir de ahí se genera la asociación civil, se comienza a trabajar con las instituciones públicas, se logra que la ANEP nos, de alguna manera, habilite para que, en caso de conseguir el financiamiento en los próximos 5 años, El Arroyito sería quienes estaríamos en condiciones, conjuntamente con Envira, que es un grupo de quienes fueron los constructores de la escuela de Jauregui Berri, de la Academia de Construcción. Bien. De la escuela de Jauregui Berri, construiríamos esta escuela en la zona. No es de simple, esto parece de titanes, pero es con organización vecinal que estamos tratando de llevarlo adelante, ¿no? Con todo el trabajo incluso interno de la asociación mismo. ¿Cómo? Un poco por ahí surge. Sí, sí. Me parece importante remarcar esto, que para nosotros también fue como un descubrimiento o algo que no lo teníamos tan claro, y es que realmente todo Canelones del Este, en lo que refiere a la educación primaria, está en una situación, digamos, crítica. Uruguay en índices, digamos, educativos, si bien hay miradas más pesimistas, podemos decir que avanzó. En los últimos 20 años avanzó un montón, si ven los números globales. Ahora, si ven los números específicos de esta zona de Canelones, en lo que tiene que ver con repetición, con abandono de los niños, con inasistencia de los niños y de los docentes, vos te das cuenta que estamos en una situación de grave a muy grave. Entonces, por eso también tomamos un compromiso, porque la educación para los niños es un derecho, ¿no? Y es un derecho humano fundamental. Eso, hasta ahí. Bien, ahora, ¿cómo han recibido o de qué manera se han vinculado con la experiencia que ya existe en Jauregui-Berry? ¿De qué manera se han vinculado y han recibido ideas, propuestas, intercambios? Yo te diría que estamos trabajando conjuntamente desde el comienzo con quienes fueron integrantes de la Academia de Construcción. Ahí tenemos arquitectos, constructores, pero también hay educadores, hay comunicadores, que serían quienes llevarían adelante esta construcción. Y en este último periodo estamos como afianzando el vínculo, y por eso en este primer encuentro de Germinando Escuela también va a estar presente Alicia, la directora de la Escuela de Jauregui-Berry, donde nos va a estar compartiendo un poco en torno a bueno, qué es lo que aporta el edificio desde el punto de vista de lo programático, de los contenidos. Bien. Entonces yo creo que sí, que ha sido buena. Ya hemos tenido reuniones en la escuela, conocemos el funcionamiento. Me parece que estamos encaminados bastante bien en este sentido. Lo que sí me parece que es importante destacar es que, por lo menos desde la perspectiva pedagógica, creemos que necesitamos avanzar tal vez quizás un poco más que el edificio mismo. Claro. Para poder obtener mejores logros en lo educativo. Y cuando digo mejores logros en lo educativo es que en esta fuerza centrípeta la escuela no siga expulsando niños y niñas, no siga el mecanismo de la repetición, no sigan dándose situaciones de violencia que van más allá de si el edificio es sustentable o sostenible o no. El edificio ayuda, pero tenemos la certidumbre de que no es todo, y por eso es que necesitamos profundizar también en otros contenidos pedagógicos para acercar, y en otras formas pedagógicas para acercar al proyecto de esta futura escuela, para poder avanzar un poco más en esto de la sostenibilidad humana. A mí me parece que es muy importante esto también destacar, porque es algo que quizás esto nos obligó a recordarlo, porque empezamos a estudiar y empezamos a investigar y a reunirnos con diferentes personas que ya han avanzado sobre estos temas, y bueno, nos lleva a recordarnos también que la infancia en nuestro país es la más es donde más pega la pobreza. Estamos hablando de que hace 10 años, 15 años atrás, más de la mitad de los niños de nuestro país nacían por debajo de la línea de pobreza. Esos niños son los que hoy tienen 15, 16 años, que ya han abandonado hace mucho el sistema educativo, y que, bueno, están viviendo, se perpetúa, digamos, esa situación de exclusión social, que es la que de alguna forma, con este pequeño esfuerzo vecinal, queremos tratar de revertir un poquito, ¿no? Es bueno, esto es lo que podemos hacer nosotros, y asimismo es un esfuerzo muy muy inmenso, te diría. A mí me resulta muy muy interesante esta visión integral que pretenden tener con la educación, con la construcción de un espacio que tenga que ver con lo sustentable, pero también con todo el contenido que allí vaya a suceder. Me alegra mucho que entiendan que no es suficiente un edificio sustentable, sino que tiene que llevar consigo otro proyecto que tiene que ver con, como mencionan ustedes acá en los talleres y los encuentros, que tiene que ver con la pedagogía permacultural, con la educación ambiental, con la educación en valores, con los contenidos de la escuela sustentable. Entonces, pregunto, ¿quiénes van a ser parte de todo esto? Me imagino que son vecinos, pero tiene que ver de repente ANEP. Bueno, ¿se va a meter en esto? ¿De qué manera se va a poder? ¿De qué manera esto va a ser real? Desde un punto de vista también, si se quiere, reglamentario. En esto es importante entender que lo que ANEP nos ha habilitado, digamos, es en principio, si nosotros conseguimos el financiamiento, construimos el edificio y debemos entregarle el edificio a ANEP. Nosotros tenemos en este periodo para poder avanzar en lograr presentar un proyecto que pueda ser aceptado, y eso va a llevar un proceso de negociación con la ANEP misma para poder lograr aquellas modificaciones que pudiéramos entender sean significativas en este sentido que estábamos hablando. Esto no es algo que está dado de antemano. creemos que tenemos una gran chance de lograrlo. Si me preguntás a mí puntualmente, quizás hace un tiempo atrás era mucho más idealista y quizás pesimista con relación a poder realmente lograr ese sello de experimental que nosotros planteamos, y quizás hoy soy un poco más realista al conocer un poco más la realidad de la zona y más optimista en el sentido de que creo que vamos a lograr dar algunos pasos en este sentido. Pero después los maestros serán maestros de la NEP, la estructura de la escuela es posible que sea bastante similar a las escuelas, pero necesitamos avanzar en algunos elementos de la forma, que el edificio en alguna manera contribuye, pero ya te digo que no es todo. Y por eso todas estas instancias de encuentro, de charlas, de talleres, lo que a nosotros nos dan son insumos y a la vez respaldos hacia los cambios que entendemos que pueden ser necesarios. Y cambios que también están sucediendo tanto en el ámbito público, en el ámbito privado o en otros espacios de escuelas de gestión social o comunitario que conocemos. Este barrio tiene mucha escuela de hacer escuela, tanto de escuelas cooperativas como de escuelas comunitarias, como escuelas de gestión social, como escuelas privadas con perfiles diferentes al tradicional. Tenemos compañeros que vienen y compañeras que vienen de distintas ramas y ámbitos de lo educativo y de lo social, con formación en múltiples áreas. Entonces yo realmente en ese sentido estoy muy confiado, y también hay mucha gente que está mirándonos, escuchando, observando y queriendo colaborar y empezando a entender qué es lo que estamos queriendo proponer. Ahora, seguimos necesitando cosas, necesitamos que tanto la Intendencia como ANEP, como otras instituciones públicas, permitan fluir en lo institucional con relación a lograr aquellos trámites y cuestiones que se precisan, desde la tierra para construirla hasta los trámites que haya que hacer en este proceso, que sabemos que eso es quizás lo que más podría llegar a entorpecer, incluso mucho más que los recursos para construirla. Eduardo, tenemos que cerrar el programa, pero me parece súper interesante esta postura que vos decís, que lo que intentan hacer también es un paso, y que saben que seguramente, más allá de todo lo que propongan y las ganas que tengan, hay una dimensión institucional estatal que siempre, para algunas cosas, porque también tenemos que entender que a veces el Estado es conservador, va a poner palos en la rueda, pero me parece bien la postura de ustedes de entender que esto va a ser una negociación y que va a ser un camino hacia, y que ojalá que de repente, así como fue pionera la escuela de Jauregui Berri, ustedes sean un eslabón más para que después de repente se pueda seguir extendiendo esto. Así que, Eduardo, desde acá las felicitaciones y el apoyo, y seguramente lo sigamos de cerca en este proceso que a nosotros nos parece súper interesante. Te mando un abrazo grande. Sí. Contamos con ustedes y están invitados entonces para el 26. Se pospuso del 12 de octubre, bien, que era feriado para el 26, un día antes de la selección. Lindo. Muy buena fecha. Va a estar intenso. Sí, sí. Muy buena fecha. Te consulto, ¿cómo se hace para inscribirse? ¿Cómo se hace para asistir? ¿Y a quién está dirigido? Pueden asistir directamente al Instituto de Formación Docente en este periodo y inscribirse en la entrada. Bien. O si no, pueden entrar a Facebook, a la Asociación Civil del Arroyito, y ahí van a encontrar toda la información. Bien, buenísimo. Impecable. Bueno, hecha la recomendación y la invitación, desde ya te agradezco y vamos a estar en contacto. Este es un primer encuentro, ¿vale? Un abrazo grande, Eduardo. Abrazo. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.